te imaginas lo que hoy te voy a decir. Siempre supiste que estoy muy enamorado. Estoy muy enamorado de ti, bella mujer. Sigo anhelando, pero de pronto mi corazón late más que ayer. No sé si es bueno, pero yo iré a buscarte para decirte, mujer, cuánto te amo. Sé que presentes lo que yo siento por ti. Sé que imaginas lo que hoy te voy a dar. Siempre supiste que estoy muy enamorado, que estoy muy enamorado de ti, bella mujer. Sé que presentes lo que yo siento por ti. Sé que imaginas lo que hoy te voy a decir. Siempre supiste que estoy muy enamorado, que estoy muy enamorado de ti, bella mujer. Imaginas lo que hoy te voy a decir. Siempre supiste.